Entrevista. Estamos en comunicación con Marcelo Fernández. Él es integrante de los vecinos y vecinas autoconvocados por el acueducto Quilquihue Los Robles. Marcelo, ¿cómo andás? Laura y Adriano, te saludamos. Hola, Adriano, Laura, los compañeros de la radio, los oyentes, ¿cómo andan? Muy bien. Che, bueno, contanos cómo anduvo esta. Ustedes se juntaron ayer con el Defensor del Pueblo y el Ambiente. Sí, en el derrotero de tratar de instalar la preocupación en todos los ámbitos posibles en San Martín de los Andes, institucionales, en la concreción del acueducto, que, como siempre venimos diciendo, venimos fallando con total éxito hasta el día de hoy en la concreción. Ahí escuchaba a Laura hace un ratito diciendo que no hay fecha para apertura de temporada y desgraciadamente no hay ni fecha ni proyecto ejecutivo aprobado para concretar una obra estratégica como es llevar agua no solo al barrio Caleuche. Eso te iba a decir, sí. Marcelo, para que otros vecinos se enteren. Sí. Concretar este acueducto, sí. ¿A quién beneficiaría? No son a los 5 que están ahí hablando. No. En todo caso, somos voceros de largas discusiones, algunas peleas, desde hace mucho tiempo. Ni siquiera nos arrogamos ninguna representación, simplemente ante necesidades concretas de vecinos que ya viven en el barrio y que viene creciendo, como saben los oyentes, saben ustedes, el Caleuche en los últimos tiempos exponencialmente. Y muchos otros vecinos que tenemos parada nuestra posibilidad de ejercicio de derecho a la vivienda, en nuestro caso a través de la cooperativa Covisal, es porque no hay agua, digamos, en términos de redes públicas o agua que permita vivir con un derecho básico como el agua. De hecho, el proyecto que está dando vuelta está previsto para 3.000 familias, con lo cual está claro que es el segundo ducto más grande de San Martín de los Andes, como troncal, que daría solución a una situación de agua desde el Quilquihue hasta el barrio de Los Robles. Así que excede absolutamente, largamente, al barrio Caleuche, pero y por supuesto a la necesidad de algunos de nosotros. Pero aparte de esto que estás diciendo vos, ¿hay imposibilidad de gente a mudarse o a realizar una vivienda porque no tienen agua? Sí, sí, el no agua tiene que ver, en el caso claramente de la cooperativa, porque el acceso a gestión de crédito social y demás está asociado a los servicios, como muchas veces pasa con créditos también hipotecarios que están asociados a provisión de agua y servicio como el requisito para acceder a la vivienda. Pero después tiene que ver con la actual situación de los vecinos. La actual situación, que yo usé una palabra, no me acuerdo si ustedes lo transmitieron, hace un par de meses antes de las elecciones, en este espacio como vecinos autoconvocados, fuimos al Consejo Deliberante a intentar problematizar el tema y dar un empujón a una oportunidad que teníamos, que después podemos charlar lo que hemos por ahora perdido, de que se financie con más de 2.000 millones de pesos este acueducto, y en el Consejo Deliberante, por testimonio de los vecinos, lo dijimos, que los vecinos que ya viven por la situación de agua y crecimiento se están complicando la provisión de agua. La provisión es colgarse con una manguera de vertientes, un servicio que tiene muchos problemas del municipio en provisión de agua con un servicio contratado de un tanque que va llenando en las casas. Ha habido actos de violencia entre vecinos por la guerra del agua, digamos. El agua pone de mal humor a todo el mundo, con esto no estoy justificando la violencia. Quisimos decir en el Consejo Deliberante, y yo usé una palabra que al presidente del Consejo Deliberante le pareció un poco feliz, que es la palabra guerra civil, o sea, la no solución por parte del Estado municipal de la provisión de agua y que siga viviendo cada vez más gente hace que los vecinos se tengan que pelear por una manguera, por provisión de agua en su casa. Así que esta es la situación de los que ya viven. Lo que vos estás diciendo también es fruto de que nuestros representantes no están trabajando para los representados. Bueno, en eso y otros temas. Ponele, no quiero demonizar la política. No, al contrario. Este tema es muy concreto. Es que justamente... justamente lo que está diciendo. No hay cuestiones técnicas. Acá hay decisiones políticas que no se toman. Pero, a ver, técnicas las hay en cualquier elaboración de proyecto de estas envergaduras. Es un proyecto, una obra pública. No es una manguerita, es una obra pública. Que tiene captación, o sea, se imaginan, más de 2.000 millones de pesos, o sea, un acueducto. Hay un proyecto original, hay un minuto, cuento el derrotero para entender que esto es un problema. Dale. Política pública, pero también de desidia pública, en términos de la gestión del Estado. Ustedes saben, los compañeros de la radio y los oyentes de Pocahuyo, cómo empezó esta novela. Esta novela empezó por la pelea que dieron en su momento varias organizaciones junto con el municipio de conseguir fondos nacionales en un financiamiento que había para hacer proyectos ejecutivos estratégicos llamada la palabrita DINAPREI, que es una dirección nacional. Bien, los vecinos sin techo como organización pelearon ese financiamiento para que se haga un proyecto ejecutivo para los servicios de agua y electricidad del barrio intercultural. Mientras se gestionó eso con apoyo del municipio en su momento, en el gobierno que vino después, eso fue el gobierno de hasta el 2015 de Juan Carlos. 2015 en adelante, el gobierno de Brunilda, en el gobierno de Brunilda se tomó una decisión de usar esa plata que iba destinada a vecinos sin techo, en el sentido de una obra pública del municipio, pero el destino del barrio Vecinos sin Techo para hacer el proyecto ejecutivo y salir a buscar plata con ese proyecto para los servicios básicos del barrio intercultural, y el presidente del Consejo Deliberante en ese momento, cuando no estaba Brunilda en esos días, le tocó ser intendente, y siendo intendente puso una firma para cambiar el destino de ese DINAPREI y hacer el proyecto ejecutivo que hoy está en discusión. Eso le costó al presidente del Consejo Deliberante, en ejercicio de la intendencia, denuncias penales y otras cuestiones en términos políticos, porque en ese momento ese presidente del Consejo Deliberante, que se llama Sergio Winkelmann, que es el actual presidente del Consejo Deliberante, que también se sienta cada tanto cuando el intendente no está, esa firmita le costó, insisto, con unas cuestiones penales. Y la crítica porque se le dijo, vos jugaste en los dos mostradores, ni bien, ni mal, ni lindo, ni bueno. Lo que digo, jugaste en los dos mostradores a espalda de todo el mundo. Sí, porque además en ese momento por la cooperativa Covisal, claro. Se autorizó a sí mismo, digamos. Exactamente. El comienzo de la novela, pero esto no quiero... Lo que es las actitudes hasta el día de hoy respecto a un tema muy importante que necesita transparencia y consenso. Toda esa plata que se consiguió del DINAPREI se contrató una consultoría en Neuquén para hacer el proyecto ejecutivo. Es muy concreto. Cuando uno contrata, se le devuelve un documento técnico que es lo que se necesita para llamar a una licitación de millones de pesos. O sea, ¿por dónde va a ir el caño? ¿Cuánto va a tener que tomar? ¿Qué profundidad? ¿Quién lo va a hacer? Yo sé que a veces es aburrido, que lo que devuelve la consultoría es una cuestión técnica, puesto en un papelito llamado proyecto, que es el insumo para armar una licitación. Claro, ahí se llaman empresas. Puede hacerla, es como la concesión del colectivo. Puede hacer, esperemos que no sea así. Pero lo que quiero decir, Laura, que la plata que se gastó, que no era poca, era para un documento terminado que te permita armar una licitación. Sí. Esto es muy importante. Eso no pasó. Estamos hablando del año 2016, por ahí. Eso no pasó. Pasó lo que hizo Winkelmann, pero lo que no pasó es que se preocupó el Ejecutivo Municipal de ese momento por lo menos que le hayan devuelto lo por lo cual pagó. Cambió el gobierno municipal del mismo signo, pero Carlos Saloniti asumiendo el Ejecutivo. Para poner momentos históricos de la humanidad, pandemia de por medio, pero acá no había que ir a hacer había que sentarse en computadoras y trabajar en tu casa, sería. Lo quiero decir, la pandemia, nosotros no lo tomamos como que en la pandemia el mundo se paralizó y en dos años no hicieron nada. No hicieron nada porque estaba en un cajón, no porque la pandemia no te permitía diseñar. Lo concreto, que el gobierno actual paró el tema. En un cajón. En el año 2018, el primer borrador de proyecto técnico viaja a Buenos Aires, que hace al organismo que iba a acompañar este megafinanciamiento. Se llama ENOSA, que depende del Ministerio de Obras Públicas. Este organismo devuelve, como se hace en toda dimensión de estos proyectos, te devuelve correcciones. Mirá, de todo lo que me mandaste, mandó 40 puntos. Che, esto no se entiende, acá tenés que pedirle permiso a los privados, acá te olvidaste de pedirle permiso y te necesitas la autorización del ente provincial del agua porque el agua tiene jurisdicción provincial. O sea, visto de afuera, cuando empezamos a conocer los 40 puntos, dijimos, che, el primer documento que le mandaron era bastante berreta, más allá de la dimensión de los caños. Tan obvio que si vos pasás un caño por una propiedad privada en obra pública, tenés que hacer gestiones, no es que le decís al privado, che, dentro de 2 días viene una empresa y te hace un agujero en tu... O sea, es muy obvio, eso es Código Civil. Todo eso no se hizo. Le devuelven los 40 puntos con cosas muy concretas de gestión y algunas críticas técnicas que había que mejorar, 2018. Hasta fin del año pasado, nadie le había devuelto nada a ENOSA, o sea, ninguna instancia municipal a cargo de este tema gestionó el tema, sería, te corrigen, vos lo corregís y se los vas a mandar a ver cómo andamos. Eso no pasó. Empezó la impaciencia de algunos vecinos y a partir de ese momento se volvió a lograr la interlocución con el ente nacional que pone la plata, ENOSA, y se fue a los bifes con los plazos, con esta discusión. No es fácil conseguir este financiamiento, no es fácil... en estos momentos de ajuste en el Estado Nacional, mover esta tremenda dimensión de guita, hubo un compromiso de ENOSA que si en tiempo y forma se reservaba la plata en términos de primer trimestre del 2023, pero hay que llegar con los papeles para poder armar una licitación. Todo esto sirve si se arma una licitación, si no, no tiene papel pintado. Se consiguió el compromiso político del Gobierno Nacional a través de ENOSA, a través del diputado Carnaghi y el bloque local del Frente de Todos, de acompañar todo esto. Listo. En el sentido, reuniones con los vecinos, con el intendente municipal a la cabeza, en diciembre, y con el presidente del Consejo Deliberante, el señor Winkelmann, en diciembre está todo listo. Hacemos las servidumbres de pasos que faltaban, la documentación técnica. De hecho, dado que no se dieron cuenta que la consultoría que había contratado Winkelmann fue incompleta, el intendente municipal, junto con el Consejo Deliberante, le pidieron al Colegio de Ingenieros que dé una mano, y el Colegio de Ingenieros, con un laburo que es para sacarse el sombrero, agarró eso que estaba incompleto y a toda máquina empezó a comunicarse con los técnicos de ENOSA para cumplimentar lo técnico. Voy a la primera frase de Adriano. Lo técnico, más allá de un ajuste, es lo que está más salvado, de la mano del Colegio de Ingenieros. O sea, una asociación de la sociedad, o sea, un colegio profesional, fue los que terminaron salvando las papas de una consultoría que se pagó y no se cumplió. Sí, no, dejaste sin palabras ya con eso. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? En cualquier lugar del mundo, yo hago una consultoría y me devuelven la mitad con plata pública, pasan cosas. Yo no sé por qué acá no pasan cosas, pero sigamos. Dejo abierta algún fiscal que esté escuchando. Sé que los fiscales a veces escuchan poca bulla, si se hace estas preguntas. Bien. ¿Qué pasaba? Se dieron cuenta que donde sale el agua... hasta que entra al barrio Caleuche, que es por donde empiezan los barrios, digamos, que necesitan agua, hay dos propiedades privadas grandes, la Estancia El Nido y un lugar que se llama Chacras Altos del Oloj, al lado antes de Caleuche, que le tenían que pedir lo que se llama la servidumbre de paso, que insisto, es Código Civil, está inventado en el mundo, hay maneras de hacerlo, ayer nos instruimos con el defensor del pueblo, las maneras de hacerlo, o sea, en mecanismos ordinarios con tiempo y forma. No podés de un día para otro, sí, pasame un papelito autorizándome. Hay maneras de hacerlo negociando, hay maneras de hacerlo sin negociar, porque el Estado tiene la potestad en el Código Civil y la Constitución de imponer ese tema, pero hay pasos a seguir. Bueno, no lo habían hecho. Les tuvimos que decir, che, tienen que hablar con los dueños del nido, que porque el otro emprendimiento, Chácaras Altos del Loloj, se terminó firmando. Tienen que sentarse, o sea, acordó, digamos, la servidumbre. De hecho, hay un loteo presentado, con lo cual encajaba con el loteo de esta empresa, listo. El nido, no sé, y cuando digo el nido, Adriano, ¿te acordás las peleas con Ley de Bosques y demás? Es una discusión de hace 10 años en San Martín de los Andes. La aprobación de un master plan, un desarrollo inmobiliario en el nido, viene de los líos de la Ley de Bosques, no sé si te acordás. Sí, sí. Bien. Con lo cual, ni siquiera es un tema nuevo, con lo cual los gestores de la municipalidad saben de hace mucho tiempo que la sucesión de la familia Good, que son los dueños de esta estancia El Nido, tienen intenciones de tener desarrollo, o sea, existen en vínculo con el Estado, mostrando intencionalidad de desarrollo inmobiliario. Así que no es que se desayunaron con nosotros que había una gente que quería hacer un loteo. No, pero también esto desde los gestores o los administradores del Estado, el presidente del Consejo Deliberante todo el tiempo siendo solidario con el desarrollador porque es mexicano y vive en Río de Janeiro, contra la necesidad y el derecho de 3.000 familias. Bueno, no conozco esa solidaridad, pero sí conozco los resultados de lo que hicieron y ahora se los contamos. Dale. No sé si ustedes lo han compartido al aire con la audiencia en estas semanas. Dale. Empujamos el tema en la onda de los vecinos autoconvocados. Che, apúrense, se nos empezó enero, empezó febrero, ¿se acuerdan? En diciembre iba a estar todo listo. Bueno, no está todo listo. Y en la Argentina no está todo que la plata sobra. Vamos a perder, o sea, las elecciones son en abril. Permítanos, así se lo dijimos, o sea, honestamente, de hecho hicimos cosas concretas, nosotros convocamos a todos los candidatos en el barrio Galeuche, todos uno al ladito del otro, y diciendo, presentando un petitorio que ustedes creo que han conocido. Le dijimos, che, los queremos enganchar antes del 16 de abril para que sea política de Estado, gane quien gane. Con lo cual, con tiempo y forma, le dijimos, apúrense con los acuerdos con el nido, porque si esto tarda nos vamos a quedar sin nada por enésima vez. Empezaron, no aparece el representante de la empresa, no aparece, no está en la Argentina, parece ser que es un mexicano que vive en América Latina. Empezaron, cuando decíamos eso, decíamos, no podemos creerlo, que no puedan hablar con el dueño de una empresa, de un establecimiento que encima es una familia que tiene varias propiedades en Neuquén, campo, la familia Gull. Uh-huh. Es increíble que no puedan hablar con el mayordomo o con... ¿Saben lo que pasó? No sé si tienen esta anécdota. Una vecina que hoy vive en Caleuche, que está padeciendo el agua, entró a, no sé si a Facebook o a Instagram, pomelo, puso Diego de la Vega, que es, parece ser el nombre de este señor, parece ser que es el pariente encargado, digamos, de la sucesión, el que representa formalmente la sucesión, le sacó el teléfono, el contacto, qué sé yo, y se puso a hablar con el tipo, una vecina de Caleuche, diciéndole, mirá, tenemos este problema, es urgente que la familia de ustedes se siente con el municipio. Y el señor le dijo, ningún problema, que me llamen. Para que vean el grado de desidia que nos preocupa. Todo esto que le estamos diciendo a ustedes se lo dijimos a las autoridades municipales, por lo cual, si nos están escuchando, nadie se va a ofender. Pues se lo dijimos cara a cara. Entraron en negociación. Nosotros le pedimos al Consejo Deliberante, conociendo los antecedentes de los roles que juega el presidente del Consejo Deliberante y su capacidad o el prefijo IN de manejar estos temas, che, ¿por qué no acompañan al resto de los bloques al Ejecutivo? Así mostramos voluntad, San Martín muestra voluntad de bloque, de política de Estado, que no entra en las internitas de las elecciones, que esto es en serio, que tiene que ver con 3.000 familias, es el derecho al agua, es buena política, ¿por qué no van todos? Bueno, ese fue nuestro pedido. Terminó negociando el señor Winkelmann, en nombre del municipio, está claro que con sus asesores, abogados, por cuando digo Winkelmann, fue el jefe de la delegación, para decirlo, en representación del municipio, con la familia Agudo. No sé si se acuerdan, nosotros hicimos a principios de abril esta asamblea con los candidatos, los compromisos, con la intención política que sea antes de las elecciones, firmaron ese compromiso, toda esa movida. Horas antes de las elecciones, entre la semana anterior, todo eso, consiguen cerrar el acuerdo y se firma. Todo eso se mete en el expediente de Lenosa, las dos empresas, se mete y se va a Buenos Aires. ¿Qué contestan 15 días después? El 8 de mayo manda un correo electrónico el responsable técnico de todos los ingenieros de Lenosa a la representante del COPE, con copia a un concejal del Consejo Deliberante, diciéndole, se los voy a traducir yo, está mejor escrito, es un correo electrónico informal que después si quieren se los paso, pero se los traduzco yo. Sí, muchachos de San Martín, ustedes hace 5 años nos pidieron un acueducto que le dijimos que sí. Durante 3 años no mandaron nada. En estos últimos meses se apuraron. Buenísimo. Le dijimos que sí. Ahora, si ustedes mandan un proyecto donde el proyecto original dice le van a dar agua a 3.000 personas en un artículo, pero en otro artículo de un convenio dicen que ese proyecto está condicionado a un famoso desarrollo inmobiliario, Master Plan, Sasa Sarasa, de una empresa, ¿ustedes entienden que el Estado no le puede dar plata por más de 2.000 millones de pesos a un municipio que hace un convenio con un privado que condiciona tremenda inversión a lo que ellos quieren hacer? Esto no pasa ni en un kiosco. Marcelo, o sea, no, y hay una parte más. Es que el desarrollo, el nido, está pensado para 12.000 personas. Bueno, ¿qué aparece en el acuerdo, que después lo vimos? Que el nido escribe, y bien, o sea, ellos dicen sus intereses y el privado tiene claras sus cosas. El acuerdo que firmó Winkelmann en el municipio, que después fue refrendado por el Consejo Deliberante, que son 2.400, están pensando en 2.400 lotes, viviendas unifamiliares. Con lo cual el Enosa en su escrito dice, che, muchacho, está todo bien. Un proyecto dice, la primera parte del proyecto técnico dice 3.000 y terminan firmando un acuerdo por 5.400, o se ponen de acuerdo o negocian mejor. Esto por un lado. Y es imposible que el Estado Nacional ponga guita en el municipio con un acuerdo, con un privado para que pase tremenda inversión condicionado a que el Estado le apruebe un desarrollo inmobiliario que en los papeles no existe. O sea, ¿entienden que acaban de tirarse un tiro en los pies? Por favor, dice Lenosa en su último párrafo. Lo tengo a la vista, está buenísimo. Le dice, por favor, emprolijen, porque esto no se puede aprobar. Cuando nosotros nos enteramos de esto, dijimos, nada, esto es increíble. O sea, hubo que correrlos después de años para hacer un acuerdo con los privados, que es la única manera que pueda pasar un caño de una obra pública por una propiedad privada, y el acuerdo que hace Winkelmann no sirve para nada, sería. O sea, laburó para la empresa en términos de cómo está redactado, no estoy hablando de malos pensamientos. Lo que está escrito, lo que hace es, che, les pongo, el acuerdo dice, los autorizo, pero si ustedes el día de mañana me autorizan lo que yo quiero hacer. O sea, una barbaridad política jurídica. De hecho, hoy está todo parado por eso. Y están volviendo a negociar, hoy en la mesa de negociación, con la empresa El Nido, a través de su representante, intentando destrabar esto. Entiendo que está el concejal Martín Rodríguez trabajando este tema. Con esto conté la novela, con todo esto fuimos a hablar con el... Ya habíamos pedido participación y compartido información con el defensor del pueblo y del ambiente, y ayer un poco le dijimos, mira, a Fernando y al equipo, estamos igual que antes, nos dicen, bastante a cuenta gota, nos cuesta bastante el diálogo con el municipio, nos dicen a cuenta gotas, estamos negociando, pero a Fernando le dijimos, mira, Fernando, al defensor del pueblo, estamos ya, los vecinos de Caleuche y demás, estamos curados de espanto. Les pedimos una vez al Ejecutivo que se deje acompañar por el Consejo Deliberante para que se equivoquen menos. Ahora ya te pedimos que se metan ustedes en representación de los vecinos, cerceados los derechos básicos, para que ayudes a que, o sea, que mires que no firmen cualquier cosa y que aceleren los tiempos. Y ya bajamos las banderas nosotros. Si queríamos que se apruebe, se arme una licitación para el 2023, ya estamos en un nivel que bajamos las banderas. Se lo dijimos al intendente municipal. Ya lo único que queremos es que de una vez por todas se firme el proyecto ejecutivo y después veremos si el Fondo Monetario, si el Banco Mundial, si el Rolo Figueroa o una cooperativa de vecinos poniendo la plata, ya a esta altura vemos qué hacemos con la guita. Pero por lo menos le pedimos que hagan un rol básico, es que tengan un proyecto ejecutivo serio, aprobado, que merezca llamarse una licitación. Esta es nuestra bandera de hoy, esto le fuimos a decir al Defensor del Pueblo y le pedimos un socorro. Bueno, esto es lo que hay vecinos, ¿no?, que de pronto dicen, bueno, el Estado no sirve absolutamente para nada. Lo cierto y lo concreto es que en todo lo que vos dijiste, las organizaciones de la sociedad civil, de distintos, desde vecinos autoconvocados hasta el Colegio de Ingenieros, son los únicos que están tirando soga, que están hablando y están planteando alternativas. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Entendés? No sé, ese es el problema. ¿Cómo hacemos? No sé. Yo igual, viste que como yo trabajo en el Estado, me cuesta tu definición. No, estoy hablando de lo que dicen otros vecinos, ¿eh? No, está bien. Lo que te quiero decir, yo sí creo que el Estado sirve. No, yo claro. Sí creo que la política pública está en disputa y sí creo que la sociedad civil tiene que disputar la política estatal. Si lo creo. Ahí sí, ahí estamos totalmente de acuerdo. Bien, el vecino. Lo que pasa que en estos temas son temas tan groseros, del punto de vista técnico, político, de presupuestos, que no hay manera de que esto avance si no hay mínima idoneidad y voluntad política de la gestión estatal. ¿Se entiende? Porque no es que nos ponemos todos a armar un proyecto de más de 2.000 millones de pesos. Sí, es una obra pública. Sí. Necesita una experticia, una ingeniería político-administrativa, que para eso hay especialidades, gestiones, o sea, esta es la parte donde el municipio es rol básico, porque encima estamos hablando de agua, vivienda, electricidad, calles. Digo, no estábamos hablando de, che, Caleuche está queriendo poner un parque de diversiones, sí, ya tiene todo solucionado, entonces, bueno, veamos si... No, estamos pidiendo que Caleuche en particular tenga el estándar mínimo del siglo XXI en el marco de la legislación vigente que implica que vivir en el quinto destino turístico de la Argentina y en el marco de la especulación inmobiliaria de tierras y alquileres, que los barrios donde la gente como puede se hace casas, que mínimamente tengan diseño de calles, luminarias, electricidad pública, agua pública, y si nos va bien, porque el gas de Vaca Muerta es para todos y no solamente para pagar la deuda externa, el día de mañana gas, que sería lo que le pasa a un montón de gente en otros lados y en algunos lugares de San Martín, que eso lo tienen. Esa es la bandera. Y eso es lo que queremos, ir a fondo con estos temas. Y para eso se necesita un Estado local, presente, porque toda esa plata, y lo escribimos y lo decimos, no está en San Martín. Para eso se necesitan millones y millones de pesos que objetivamente no están en el presupuesto de San Martín. Hay que ser serios en San Martín para ir a gestionar donde está la plata, que es en la provincia y en Nación. Es tan obvio que... Bueno, varias veces sin llegar a lo que era el tema del agua, hablando del tema del transporte o del mejoramiento de las calles, estábamos hablando de decir, bueno, ¿por qué no ponen, hace una operación comando y le ponen, hacen señalética diciendo que en vez de Caluche van al Cerro Chapelco y seguramente Vialidad Provincial se va a poner las pilas? Digo, estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de el loteo más grande de la zona, que siempre estuvo, nunca estuvo en la mirada de el Consejo de Planificación Estratégica. Bueno, hablando de eso, si quieren pongan el micrófono a los responsables del COPE o del municipio, al presidente del Consejo Deliberante, sobre llovido mojado. Después que todo esto pasó, un día, en estas semanas, nos dijeron, bueno, no se pongan así, estamos haciendo cosas, viste cómo es el mundo, todo eso, nos dicen, che, nos le dijimos una cosa, así medio en voz baja en una reunión en el municipio. Encima nos olvidamos de nos comimos dos servidumbres, nosotros abrimos los ojos, ¿cómo se comieron? Sí, nos olvidamos un privado que está al lado y el ejército, con lo cual el proyecto todavía le faltan la servidumbre de otro privado y la autorización del ejército, con lo cual dijimos, listo. Claro. Nos rendimos del todo. Con lo cual, también sería lindo empujar, no sé qué dicen los funcionarios municipales de todo esto. Es complicado que salgan para hablar de esto. Bueno. Bueno, Marcelo, obviamente los micrófonos de la radio están abiertos. De hecho, así que venimos compartiendo con ustedes todo este derrotero. Sigámosla y bueno, esto que estás hablando, hay privados que a su vez, estos privados, algunos también trabajan en el municipio, son abogados del municipio. ¿Viste? Sí, son partes de esos, de hecho, para decirlo con todas las letras, lo vuelvo a decir porque lo hemos dicho en las reuniones y es información, debe ser pública. Un emprendimiento que es Chacras Altos del Olot, hay intereses de concretos, forman parte del estudio que es el representante legal del municipio, eso por un lado. Esa servidumbre, porque hay un proyecto que está a punto de entrar al Consejo Deliberante, inmobiliario, esa está ya salvada y está bien salvada en términos de lo que de la servidumbre. Hoy el cuello de botella es la negociación con el Nido, y yo me atrevo a decir, el Nido plantea sus intereses. Nosotros decimos, acá el problema es el Estado municipal, ¿no? El Nido. Sí, puede. La decir especulación un montón inmobiliaria de cosas, lo que tiene quiere. Cara de hereje, así que uno sabe con quién negocia, digamos, no es que. No está en discusión eso, o sea, los intereses inmobiliarios en San Martín sabemos que parte, de ahí se parte. El problema es cómo se plantea el Estado frente a eso. Y ahora con esta novedad que tenemos otro privado y al ejército, que hay que pedirles permiso para pasar caños. Y el tiempo pasa y lo vamos a decir con todas las letras, nosotros tenemos información porque hemos logrado interlocución directa con el ENOSA cuando vino el ministro Catopodis, los vecinos se entrevistaron con él por este tema, y nos dio interlocución directa en el seguimiento de estos temas. Nos dijeron, che, muchachos, hay problemas. Sepan que la guita que habíamos hablado con el municipio a fin del año pasado no está más. Con lo cual, aspiremos, si se ponen las pilas, a que el proyecto ejecutivo esté aprobado. Con lo cual, aprobado en Buenos Aires con el ENOSA, apenas logremos inyección de nueva guita, vuelve en carrera. Así están las cosas. Por eso insisto, para no ser nosotros, que sería lindo que los funcionarios puedan decir lo mismo que nosotros. Nosotros manejamos la misma información que la que están diciendo ahora, y esa es otra, ¿no? En los caminos que tuvieron que hacer para llegar a estas informaciones, ¿no? Saber que el Nido sí, pero con condiciones, podríamos decir, más que master plan, ¿no? Sí. Porque son condiciones. Sí, condiciones que no sirvieron para nada porque echaron todo para atrás. Esto hay que decirlo con todas las letras. Laurita, esto lo quiero decir con todas las letras. El señor Winkelmann, con su responsabilidad, tanto en el presidente del Consejo Deliberante o los minutos que se sienta como presidente, como intendente municipal, piloteó un acuerdo que echó todo para atrás. Últimamente estamos usando frases. Menos mal que varios funcionarios no están a cargo de hospitales o de terapias intensivas. Bueno, pero con el presidente del Consejo Deliberante actual, vos hablabas del DINAPREI y todo aquel momento, tiene una posibilidad de poder decir una cosa y hacer la otra que es impresionante, pero es como la línea política, ¿no? El dejar hacer ese millón o millón y medio de pesos que fuera de los vecinos sin techo, no está más. Me acuerdo todavía la voz de quien estaba a cargo de vivienda diciendo, pero no se enteraron hacia los vecinos sin techo, eso cayó. Y cuando averiguan, estaba a favor de Covisal. Digo, estamos hablando del agua para un montón de gente que ya vive y otro montón que necesita ir a vivir a algún lugar en un futuro, como son aquellos vecinos y vecinas de algún emprendimiento de Covisal, digo, o de alguna otra cooperativa, o por forma privada, lo que sea. La verdad es que con todo este camino que hiciste, nos volviste a recordar, Marcelo, que ya habíamos hablado con otros vecinos de Caleuche. La verdad es que no sé si no cabría, bueno, alguna otra denuncia, pero sabemos cómo es el Poder Judicial. Ya pasó con Wilkerman, ¿no? De un lado y otro del mostrador, y cayó la denuncia penal, ¿no? En esto de mal desempeño de funciones como servidor público, ¿no? Sí, Laura, igual, a ver, Las broncas, convivimos con broncas. Nosotros, el tiempo que le podemos dedicar a esto en términos de solucionar una cuestión propia de vivienda, pero entendiendo que esto es colectivo, o sea, la fuerza para que las cosas caminen es difícil para los vecinos que todos los días tienen que lidiar en Cobizal con tanque de agua, no es fácil. De hecho, en este momento es más fácil no vivir en Cobizal para nosotros porque nos da el tiempo. El problema es que varios vecinos, con el tema de alquileres que está en San Martín, o sea, lo de Cobizal no es solamente la casa propia como proyecto de vida o familiar. En coyuntura de alquileres de alta especulación como hay hoy en San Martín, los caleuches, digamos, como solución inmobiliaria o las viviendas sociales o poder tener terrenos a precios normales, son la solución al tema habitacional, porque hace 20 años por lo menos uno zafaba alquilando con un ingreso, con dos ingresos por familia. Ahora, ni teniendo dos ingresos, muchas personas se quedan sin lugar donde vivir, contratos que se vencen a mitad de año, fin de año, y realmente hay desesperación. Con lo cual, las cosas judiciales que se las hagan los que la tengan que hacer, nosotros lo que nos pedimos como vecinos, invitamos a todos los vecinos de Caleuche a sumarnos a estas peticiones, es que se terminen las cosas concretas. Es un proyecto ejecutivo para poder gestionar dinero. Eso es para lo único concreto. Todos los que no se pongan en eso, o tienen otros intereses o laburan para otros, que esto es lo más grave. Sí, ninguna de las dos cosas es a favor de las vecindades, de las organizaciones del pueblo como una junta vecinal o como alguna otra cosa, las dos que dijiste, ¿no? El eje pasa por otro lado, por los funcionarios. Marcelo, no sé si nos quedó algo más. No, nada más. Como lo dijimos una vez, lo dijimos públicamente, reivindicamos el rol que nos hemos encontrado sobre la marcha, sin tener vínculo directo, con el colegio profesional, o sea, un colegio profesional de ingenieros que hace lo que otros deberían hacer. Así que nosotros reivindicamos esas cosas que son muchas veces silenciosas, que a contramano de sus tiempos laborales y profesionales, el colegio, que lo quiero decir con todas las letras, que hoy está Flavio Caldas como presidente, sabemos, nos consta por la gente de Lenosa, que siguen este tema día a día tratando de su rol, que es claramente instancias técnicas. Así que lo reivindicamos para San Martín de los Andes, saber que hay asociaciones profesionales que se ponen del lado que hay que estar cuando las cosas son de fondo, ¿no? Y cuando las necesidades están y cuando se ve para el otro lado que está más que turbio. Marcelo, muchas gracias por estos minutos con la radio y seguimos. Cualquier novedad, los micrófonos de la radio están abiertos. Bueno, y si ustedes se enteran de algo de los acuerdos con el nido, avísenos, sería buenísimo. Dale, ahí vamos a ver si nos metemos en el Instagram de don Diego de la Vega, como hizo la vecina, ¿no? Hay que decirle a Winkelmann, sacarlo al aire sería un golazo. Estaría bueno. Gracias, un abrazo, Marcelo. Laura, hasta luego. Adriano, a los oyentes, un abrazo grande. Nos vemos. Hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.